Vení, baila al ritmo cordobés. Vení, baila, ay cómo te mueves. Vení, baila al ritmo cordobés. Con el alma en el cuartito. Yo soy un cuartetero, cuartetero de alma. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuando recién nacido andaba haciendo palma. Cuartetero, cuartetero de alma. Yo soy un cuartetero, cuartetero de alma. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuando recién nacido andaba haciendo palmas. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuando era chiquitito, mi madre enfurecía porque las agujitas de tejer le rompía. Voltando en una mesa, ella no comprendía que la imaginación, el ritmo yo seguía. Cuando más grandecito, estando en la primaria, tenía en el recreo la banda imaginaria. Subiendo la bandera, la maestra me retaba porque con la soguita el bajo yo tocaba. Yo soy un cuartetero, cuartetero de alma. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuando recién nacido andaba sin tu palma. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuarteteando. Así. Con todo el sabor cordobés. ¡Hey! El rico, mi amor. Yo soy un cuartetero, cuartetero de alma. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuando recién nacido andaba haciendo palma. Cuartetero, cuartetero de alma. Cuando era adolescente, mi novia yo tenía, y en sus pechos enormes tocaba batería. Y el día del casorio, parada en el altar, yo la dejé plantada por ir a cuartetear. Ahora que trabajo en la albañilería, bailando en el andamio, me paso todo el día. En trompa ya me dijo, si te caes de hecho, si muero cuarteteando, me doy por satisfecho. Yo soy un cuartetero, cuartetero de